con un destino más bien cretino, tu mano abriendo camino en la maleza para que crezcan tus hijos luego, sus hijos. Fuerte contra la muerte, no pudo el miedo torcerte, bien aferrada a tu palabra, a tus deseos que hablaban. Yeah.